Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Diplomas, placas, anillos y muchos aplausos, así se vivió el reconocimiento que la Asociación de Empleados de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizó a los funcionarios de esta institución. Al cumplir décadas de incesante labor en pos del desarrollo de la cultura, varios funcionarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fueron homenajeados. La celebración dio inicio con las palabras del presidente de la Asociación de Empleados de esta institución, Juan Sigüenza, quien señaló lo siguiente. Estos son los pasos que damos en nuestra querida institución. Unos salen, otros llegan y otros cumplen determinado tiempo de labor. En esta mañana, además de rendir un justo homenaje a los jubilados, también entregaremos diplomas, placas y anillos de reconocimiento a los años de servicio en la Casa de la Cultura. A los compañeros que pertenecen a esta asociación, que fue creada el 20 de mayo de 1963, es decir, hace un mes, cumplimos 52 años de vida. Quisiera que este reconocimiento se institucionalice y que cada año celebremos nuestro aniversario, donde se entreguen homenajes y condecoraciones a todos quienes hacemos esta asociación y trabajemos pensando en una asociación honesta y digna, que es posible. Que pese a los errores que puedan suceder, estos siempre sean transparentados y superados, que no se queden en el olvido. Más de 130 funcionarios de distintas áreas de la institución fueron reconocidos por sus 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de trabajo. Para cada uno hubo reconocimientos diferentes, es así que se pasó de diplomas a placas y anillos conmemorativos. Islandia Báez, a nombre de los empleados homenajeados, dirigió unas palabras al público como muestra de agradecimiento. Han pasado 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años. En cada uno de los casos. Para mí es como que han pasado unos pocos meses. ¿Es acaso por el placer de trabajar en la cultura y más aún en el significativo espacio de conocimiento que son nuestros museos? Mis compañeros y yo agradecemos a la institución más importante del país dentro de la cultura por la oportunidad de servir a la ciudad y al país a través del trabajo tesonero de cada uno de nosotros y desde las diferentes áreas. Que ha permitido hacer de la Casa de la Cultura lo que es hoy un referente de inclusión e integración cultural del pensamiento de nuestra patria. Además del reconocimiento ofrecido a los funcionarios por sus años de trabajo, también y a manera de despedida, se entregaron placas y anillos a 6 funcionarios que en anteriores semanas se acogieron a la jubilación. El titular de la Asociación de Empleados de esta institución señaló que este acto se debe hacer año a año porque es un derecho legítimo de los funcionarios de esta institución. Nuestro reconocimiento a los compañeros que perseverantemente trabajan en los diferentes departamentos o habitaciones de nuestra casa, al cumplir 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de fructífera labor, entregados al compañerismo para servir a su pueblo. Este homenaje que se retoma por esta administración a los 4 años, queremos que se mantenga año tras año. Y proponemos que de aquí en adelante las administraciones siguientes gestionen para cumplir con este derecho de los asociados. No entendemos por qué se dejó de hacerlo. Felicitaciones, compañeros. Como parte de la celebración se realizó un brindis para conmemorar a los más de 130 funcionarios que entre 10 y 35 años han ayudado a la construcción de la cultura del país desde sus distintas responsabilidades. Al final quedó el aplauso, los bocadillos, la buena música del trío Romance y el salud y gratitud eterna para conmemorar esta fecha importante. Gracias por acompañarnos en especiales desde la casa. Agradecemos su compañía y les invitamos a que nos vuelvan a escuchar en una próxima emisión. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.